reptil. Entonces, bueno, vamos, ya se hizo el procedimiento y ahora vamos a ver cómo quedó. Siliconado, papel que se llama siliconado y que tiene silicona, pues como el nombre del día. Y entonces, ¿y ahí, el calor ¿qué tienes que hacer? Ayuda a que echarle agua para que se pegue, se selle el proceso y ya se fija y pueda bajar un poquito de orina con la silicona. No lo podría. Y le echas agüita donde adentro pero también para que ayude a la luz. Sí, para adentro y afuera. O sea, lo importante es el proceso de revelado. Y uno, por ejemplo, en los sitios de screen, por ejemplo, mira, uno va allá donde compraron esto y hay unos álbumes de muestras, en textil sobre todo, textura y cosas de esas. Entonces, por ejemplo, con el mismo proceso, vos preguntas por una tinta y ahí te dan el catálogo del tiempo, cómo se fija, cómo se disuelve, ¿sí? Y te dan todas esas especificaciones técnicas. Y por eso mismo.